Nicolás Alfonso y Juan Sebastián Castro Bernal, los amores te dan. ¿Por qué no me dijiste que tú no ibas a enamorarte? Pa' haber parado a tiempo y así no sentir lo que ahora siento. Este dolor tan intenso ahí que me carcome por dentro. Este dolor tan intenso ahí que me mata el sentimiento. Abro mis manos al cielo para pedirle a Dios que me dé fuerza para poderte arrancar, para poderte olvidar, para poderte tratar de igual manera. Abro mis manos al cielo para pedirle a Dios que me dé fuerzas para poderme librar del veneno de tu amor, para poderte tratar de igual manera. No me hubiera ilusionado si me dices la verdad. Ahora entiendo que no sabes amar. Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás. Ahora tengo que aprender a olvidar. Tengo que acostumbrarme a tu ausencia, aunque mi cuerpo pida tu presencia. Ahora tengo que aprender a olvidar. Ahora tengo que aprender a olvidar. No me hubiera ilusionado si me dices la verdad. Ahora entiendo que no sabes amar. Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás. Ahora tengo que aprender a olvidar. María Camila y Antonella Gallego, los amores de Quique. Poderme librar del veneno de tu amor, para poderte tratar de igual manera. No me hubiera ilusionado si me dices la verdad. Ahora entiendo que no sabes amar. Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás. Ahora tengo que aprender a olvidar. Tengo que acostumbrarme a tu ausencia, aunque mi cuerpo pida tu presencia. Ahora tengo que aprender a olvidar. Ahora tengo que aprender.